Bueno, ahora nos toca el tema de la criminalización de la lucha con testimonios. Es para mí un honor ahora facilitar este espacio y me siento chiquitita ante la grandeza de las personas que van a dar su testimonio. Acaban de terminar los compañeros y las compañeras de San Juan Zacatepeques y vamos a pedirles que vuelvan a subir porque son ejemplo de lucha y los queremos aquí también para trabajar en cuanto a la unidad. Entonces, si nos acompañan de nuevo, por favor, las comunidades de San Juan Zacatepeques, pero también vamos a pedirle a la compañera Crisanta Pérez de San Miguel Ixtahuacán, una mujer luchadora que comparte su experiencia. Tenemos también, bueno, más fuerte, más fuerte. Tenemos también a otra gran luchadora, Angélica Choc, del Estor. Le pedimos que también suba para acá con nosotros. También tenemos a José Pilar Álvarez, de Zacapa. Bueno, creo que dentro del seminario de Asexa siempre tenemos muchos temas, muchos aportes, pero ellos son ejemplo de lucha. Ellos son nuestros héroes, nuestras heroínas. Serán nuestro ejemplo, son nuestro ejemplo en el presente y son los que nos van a dar su testimonio de vida que quizá podamos imitar. Que va a ser difícil por su entrega, ¿verdad? Como vimos, están disponiendo su vida para la defensa de la naturaleza, para la defensa de la tierra y para la defensa de la vida por otro mundo posible. Todos y todas sabemos que las leyes en los países las ponen otros y que no son para proteger, sino que son para dar espacios de poder y en muchos lugares para reprimir a nuestra población. Las leyes son hechas para reprimir la libertad, para cortarnos las alas. Pero aquí las compañeras y los compañeros, con su lucha, su esfuerzo, su valentía, han remontado las alas y nos dan su testimonio el día de hoy. Empezamos con Crisanta, bienvenida, y nos sentimos muy halagadas de estar aquí contigo. Bueno. 10, 15 minutos, pero no te preocupes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Soy Gregoria Crisanta Pérez. Soy de la comunidad de la Ángel de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Algunos me conocen y tal vez algunos no me conocen. Somos afectados por la empresa minera allá en San Miguel Ixtahuacán. Yo vivo alrededor de la mina y tenemos años de estar en resistencia. O quiero compartir cómo empezó la lucha en la resistencia en mi comunidad. Cuando la empresa entró en el año de 1996, nosotros desconocíamos qué es lo que iban a hacer. Y después escuchamos que ellos empezaron a comprar terreno con una señora. Y los vecinos que vivían alrededor de alrededor o con los colindantes con la señora, ellos se organizaron, resistieron, ellos no querían vender sus tierras. Pero lamentablemente la empresa les dijo a ellos que El terreno de las comunidades solo era de 2 metros y la roca era del Estado. Las personas acudieron a la autoridad del pueblo, fueron con el alcalde a denunciar, pero lo que dijo el alcalde a los vecinos es que ellos vendieran sus tierras a la empresa. Y en lugar de darles apoyo, el alcalde del pueblo recomendó a las comunidades que dieran atención debida a los de la empresa. Así fue, pues, que las personas ya no pudieron hacer nada y uno por uno vendió su tierra. Y en el año 2003, en un programa de radio escuché que iba a generar la empresa que genera las empresas mineras. En los países donde la empresa habían procesado oro y plata, cobre, níquel y todo eso, las personas de esos países estaban contaminados y ya los niños, mujeres, los niños que nacen no tienen vida y niños abortados. Y es así que yo me preocupé, empecé a comentar con mis vecinos de mi comunidad, pero ellos no pusieron atención porque algunos ya habían entrado sus esposos a trabajar y otros negociando con en la mina. Fue así que la respuesta que me daban, que la cosa es que haya dinero y nada más. Yo no pude hacer nada porque uno solo no puede hacer nada. Después, en el año 2004, unos trabajadores de la empresa llegaron conmigo a pedir permiso para línea de energía eléctrica. Como los vecinos, pues, ya habían dado permiso a esas empresas, no podía hacer nada. Pensé que no podía hacer nada. Yo cedí el permiso para la línea de transmisión eléctrica. Y en el año 2005, la empresa instaló la energía eléctrica. Cuando yo me di cuenta, la empresa ya tenía ya sembrado un poste de luz en mi terreno sin permiso. Porque lo que yo di permiso era para cable, no para postes ni anclas. Y cuando me di cuenta todo ese abuso que la empresa había generado, y entonces yo reclamé con el ingeniero, llamé al ingeniero de la instalación de energía eléctrica y dijo que iba a llegar a arreglar, y así fue. Y ya no pudieron llegar. Ya no llegaron, y después acudimos en la oficina, ni ahí nos escucharon. Y en el mismo año, lo que hicimos fue quitar las anclas del poste de luz. Y cuando ellos se dieron cuenta de que nosotros habíamos quitado las anclas del poste, fue donde ellos llegaron conmigo entonces a preguntar cuál era el problema. Entonces, lo que yo pedí a ellos era que ellos quitaran el poste de luz porque yo no estaba de acuerdo, porque ya había ocupado mucho espacio las anclas, estaba ocupando mucho espacio. Y fue no, en lugar de solucionar, ellos me dijeron que ellos tenían sus papelerías ya firmados y que yo no podía hacer nada. Y después fui al Ministerio Público, vine en el Ministerio Público en San Marcos, vine en la Procuraduría de Derechos Humanos en San Marcos y me dijeron que si ya tenía firmado no podía hacer nada. Y después, en el año y en el mismo año 2005, me llamaron en la oficina para arreglar ese problema. Entonces me ofrecieron trabajo, me ofrecieron un montón de cosas. Pero yo no me puse de acuerdo porque yo estaba inconforme con la presencia de la empresa minera. Y no, así fue que ya no se solucionó el problema. Y en el año 2007, las personas que habían vendido sus tierras se arrepintieron, ellos se organizaron y fueron a la oficina a reclamar el precio de sus tierras, y la empresa no los escuchó. Lo que hicieron las personas fue bloquear la carretera de la comunidad. Y la manifestación estuvo de 13 días. Tardó 13 días la manifestación de las personas. Pero en lugar de dar respuesta a las peticiones de las personas, pusieron orden de captura en contra de 8 líderes. O de 7, perdón. Y capturaron a dos personas de la comunidad. Y cuando ellos escucharon, los demás escucharon que no podían hacer nada, ellos volvieron a trabajar y se quedaron los poca persona. Y así fue que las organizaciones acompañaron a los compañeros. Pasó un año en la audiencia, en el juzgado, y fue así, nosotros como afectadas también nos unimos con estas personas, y fue tanto por las casas rajadas, los nacimientos de agua que se han secado, y fue así que poco a poco nos visitaron las organizaciones, y gracias a las organizaciones que nos apoyaron, y seguimos la lucha. Éramos 20 personas nada más, y en el mismo año 2007 llegaron las personas conmigo a obligarme, pues, para volver a enterrar las anclas del poste, y nosotros no le dimos permiso a la empresa. Y después, en el año 2008, donde la empresa mandó policías en contra de nosotros, mandaron notificaciones, llegó el juez de paz, los trabajadores de la mina, obligándonos para volver a enterrar las anclas. Éramos dos mujeres que estábamos ahí, que la empresa nos había violado nuestros derechos, y nos unimos con todos los que estábamos organizadas, las 20 mujeres. Nosotros no quisimos a que la empresa enterraran las anclas del poste. Y el día 9 de enero del año 2008, y el 10 de enero del mismo año, llegaron fuerzas públicas, 17 unidades de la Policía Nacional Civil, nos agredieron, obligándonos a enterrar las anclas. Nosotros no dejamos entrar en el terreno o en el poste donde ellos iban a volver a enterrar las anclas. Y después platicamos con el juez nos dijo que diéramos permiso, pero yo le pedí al juez que se retirara en el lugar, porque el terreno era propio de nosotros, no era del Estado ni tampoco del juez. Y así fue que se fueron, ya no pudieron hacer nada. Seguimos buscando apoyo, y presentamos demanda en la alcaldía del pueblo, en donde las personas de la alcaldía del pueblo nos apoyaron para redactar una acta pidiendo a la empresa para que retiraran el poste de luz que estaban sembrados sin permiso. Y después, y como las autoridades del pueblo habían dado cuenta que sí había peligros, de que sí el poste que estaba en el terreno de mi vecina había un peligro, y entonces mandamos la copia de acta en la empresa Montana, y cuando ellos respondieron que sí iban a retirar a los 3 meses, pidieron 3 meses de plazo, y terminó esos 3 meses de plazo, ellos no habían encontrado la nueva línea. Los vecinos de otra comunidad no querían que la empresa instalara la nueva energía eléctrica, pero los de las otras comunidades obligaron a las personas para la nueva instalación. Y llegó el mes de mayo del año 2008, la empresa no había encontrado su nueva línea. Lo que hice fue, tomé mi propia decisión, bloqueé la energía eléctrica de la empresa Montana en el 17 de mayo del 2008. Y cuando ellos dieron cuenta, cuando ellos se quedaron sin energía eléctrica, entonces llegaron conmigo a rogarme para que yo diera permiso para quitar el cable que tenía el tendido eléctrico. Pero yo no permití, allí es donde la empresa entonces reconoció que sí habían violado mis derechos, que sí habían averiguado en la oficina que no había, que yo no me habían pagado mis derechos. Pero yo no pude, no acepté la negociación con ellos. Lo que pedí fue que ellos retiraran los postes de lo inmediato. Y mientras que nosotros estábamos, nos invitaron en la oficina, nosotros no nos fuimos, yo y mi otra vecina. Y que si de repente llegaron a mi casa y rogándonos, y mientras estaban los ingenieros en la casa y los trabajadores quitando el alambre en el cable, en mayo. Se fueron, nosotros nos quedamos entonces conversando. Organizamos a las 20 compañeras y compañeros. Seguimos, nos organizamos más bien. Y llegó el 11 de junio del mismo año. Ya teníamos bien organizado. Y bloqueé otra vez la energía eléctrica. Y fue así que ya la empresa ya no tuvo nada de luz por 2 meses. Y esa energía eléctrica es lo que maneja el molino para procesar el oro. Directamente de la empresa, nada que ver con Deoxa. Y rogaron otra vez, empezaron a rogarme para que yo diera permiso. Como no acepté la negociación con ellos, me ofrecieron 24 mil por el poste y no acepté. Me ofrecieron trabajo, negocio directamente con ellos, no acepté. Entonces, por coraje, ellos me pusieron orden de captura. Seguimos la resistencia y mientras nosotros en las comunidades, en otras comunidades, concientizamos a las personas de otras comunidades, y fue así, nosotros encontramos apoyos con otras comunidades. Y después, en el año 2009, la empresa entró a comprar terreno con unos vecinos de un paraje llamado Sakmuj. Cuando los vecinos dieron cuenta que la empresa estaban llegando con unos de mis familiares, son mis tíos, y ellos dijeron a la empresa y mis otros tíos que viven en ese lugar, recomendaron a los de la empresa que no compraran esa parte del terreno, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que iban a hacer, con los daños que iban a generar, tanto por los nacimientos de agua, el secamiento de los nacimientos de agua, y por la contaminación del agua, y por la contaminación del río donde ellos lavan sus ropas. Fue así que la empresa no. Estuvimos ahí, ellos nos pidieron apoyo, fuimos a apoyarlos cuando ellos instalaron sus maquinarias. Pero como la empresa son necios, pues ellos compraron, no escucharon lo que nuestros vecinos pidieron. Y entonces, en el mes de mayo del año pasado, entraron, según ellos, a perforar. Y los vecinos de ese paraje nos pidieron apoyo para que nos fuéramos con ellos, y nos fuimos, pedimos apoyo con otras comunidades, y se pidió a la empresa para que ellos retiraran sus maquinarias en el lugar. Pero la empresa no quería. Pasamos 3 días seguidos. Bueno, que ellos suspendieron el trabajo, pero ahí estaban las maquinarias. Nosotros queríamos que la empresa retirara sus maquinarias. Pero después de eso, y mientras nosotros estábamos en resistencia en ese lugar, los compañeros fueron a acudir las autoridades municipales, no nos escucharon. Pusimos demanda y no nos escucharon. Y entonces llegó el Ministerio Público a tomar mi foto, a hablar conmigo o preguntando por mí, pero yo dije que no conocía a quién era Crisanta en ese lugar. Y entonces se fue me tomaron la foto y se fueron. Y después seguimos. Y a los 3 días quitaron la maquinaria en el lugar. Y en el nos dejaron 15 días en paz. A los 15 días volvieron a instalar la maquinaria, la máquina perforadora, cerca donde está el nacimiento del agua. Y entonces, más coraje nos dio a nosotros, porque nosotros estábamos hablando con ellos y no entendía. Empezamos a organizar más comunidades, y gracias a Dios nosotros encontramos apoyo de compañeros de otras comunidades. Y en un día 9 de enero, los compañeros del paraje Sakmuj detuvieron el carro de la empresa, y mientras se organizó la gente de otras comunidades, y un día jueves 10 llegaron los de la empresa con nosotros a preguntar cuál era el problema. Nosotros ya habíamos dicho, desde el mes de mayo se le había anticipado con ellos cuál era el problema. Pero como son tan necios, entonces no, lo que, como ellos saben, pues, las riquezas que hay en ese lugar. Y se hacían de locos ahí, preguntando qué era el problema, cuál era el desacuerdo, y invitando a los líderes en la empresa a una mesa de diálogo. Nadie aceptó, como el propósito de la de los vecinos no es eso, no es el diálogo, sino que es el retiro de la maquinaria y el retiro de la empresa minera en ese, en San Miguel Ixtahuacán. Y el ingeniero prometió, entonces se pidió a ellos que retirara la maquinaria y el ingeniero pidió otro día de plazo, que a las 9 de la mañana iba a llegar con la respuesta, si sí, quitaba la maquinaria o no. Pero como llegaron mucha gente, y eso fue la excusa que ellos pusieron, llegó la hora y no llegaron, nomás llamaron a un compañero que no podían llegar porque había llegado mucha gente en contra de ellos. Las personas o el pueblo pidió pues que ellos retiraran sus maquinarias antes de los de 3 horas. Y pasó 3 horas en la fecha 12 de en la fecha 11 de junio y no retiraron, no llegaron con la respuesta si sí quitaba o no. Los vecinos y las comunidades tomaron la decisión de quemar la maquinaria y el carro de la empresa. Y entonces, así terminó, así ya, y así fue donde la empresa entonces ya no pudo perforar en ese lugar y hasta la fecha ellos no han podido entrar a perforar en ese lugar. Ahora ellos siguen comprando tierras, siguen explorando, pero en el lugar donde no hay personas en resistencia, ahí es donde ellos están aprovechando. Están aprovechando porque donde ellos están comprando más tierras ahora es con las personas donde hay mucha gente a favor de ellos, donde viven cocodes. Ahí es donde están entrando ahora. Pero nosotros seguimos en la resistencia. Y en el mismo año, el año pasado, en una fecha 15 de julio, giraron orden de captura en contra mía. Ellos decían de que yo era la que encabezaba. Me llamaron en mayo cuando resistimos en ese lugar, cuando muy entraron con la maquinaria en el paraje Sacmuj. Me ofrecieron otra vez trabajo, negociación y mucho beneficio. Yo no acepté porque lo que nosotros queremos pues es de que nos deje en paz y nosotros aquí pensamos por los futuros. Porque nos estamos dando cuenta de que la empresa está ampliando su terreno y las comunidades se están quedando con poca tierra. Y ese es el desacuerdo que hay, y tanto por la contaminación, porque allá en San Miguel Ixtahuacán muchos trabajadores se han muerto y muchos ahora están enfermos. Y entonces, nosotros nos ponemos a pensar, y yo me pongo a pensar, que no es fácil negociar con las empresas por los daños que están generando y van a seguir generando y nos están dejando sin terreno. Y ese es el desacuerdo que hay con la empresa porque, y seguimos resistiendo, aunque con órdenes de captura, pero seguimos la lucha y vamos a ganar un día, aunque tarde, pero sí, vamos a ganar. Tenemos la esperanza que sí, vamos a ganar. Y con el apoyo de muchas organizaciones que nos han apoyado, y agradezco a CEXA y otras organizaciones que nos han apoyado con esta lucha, porque sin el apoyo de las organizaciones nosotros no podemos hacer nada. Porque me di cuenta cuando yo sola estaba, no hallé nada de solución. Pero a través del acompañamiento de muchas organizaciones, hemos salido adelante con la lucha. Y esperamos que esta lucha lo vamos a ganar, aunque con orden de captura. Y quiero compartir también, en el año pasado me refugié en otro país y después estuve 6 meses fuera de mi comunidad. Pero volví en el mes de diciembre. Y tenía un mes de estar en San Miguel cuando mis familias, mis padres, mis hermanos, me entregaron en la mano de la policía, pero gracias a Dios que tenemos gente, personas, compañeros de otras comunidades, ellos fueron los que me liberaron en la mano de la policía. ¿Y por qué hacen mis padres eso, mis hermanos? Porque ellos ya son cooptados por la empresa, son compradas por la empresa. Ellos ya recibieron dinero. Y eso es lo lamentable, pues, que muchas personas, hay personas que se integran en la lucha, pero ya cuando miran que ya hay dinero, entonces empiezan a vender el pueblo. Y eso no se debe de hacer, porque pensamos en un futuro. Si queremos tener una vida sana, si tenemos queremos ver un futuro mejor, tenemos que resistir, aunque con problemas, pero tenemos que resistir para ganar la lucha. Pero si nos vendemos, así no podemos hacer nada. Pero nosotros, con nosotros allá en mi comunidad, varios se han vendido, pero tal vez el objetivo de los vecinos tal vez es el dinero, pero yo no necesito dinero porque yo de pequeña aprendí a trabajar en las fincas y cuando me casé empecé a negociar y sé de dónde gano mi dinero, por eso no es tan fácil que yo me vendo con la empresa. Y hago un llamado a todos los que estamos aquí en este evento, que sigamos adelante con la lucha, no lo dejemos a medio, porque esta lucha lo tenemos que lograr, lo vamos a ganar. No se puede ganar de noche a la mañana, no es tan fácil. Es como le digo a mis compañeras allá, hay unos me dicen que ¿por qué no nos vamos y enfrentémosle directamente a Montana? Pero no es tan fácil, porque me he dado cuenta. Luego ellos ponen órdenes de captura, y ahora, ¿el dinero de dónde? Y es por eso no se puede. La meta es ahora, ojalá que el gobierno nos escuche. Hemos manifestado, hemos presentado demandas con el gobierno, con los diputados. Han llegado los diputados a visitar, a ver las casas rajadas, a ver todos los daños que está generando la empresa Montana allá en San Miguel. Pero luego llega la empresa y de plano que los pagan, porque entonces ellos no toma en cuenta nuestras peticiones. El gobierno se hace de sordo y los diputados también. Pero primeramente Dios, vamos a ganar porque tenemos demandas en varios países y en varias instituciones, porque hay leyes que nos ampara y esperamos en Dios que esta empresa se tiene que ir por vía legal. Y son mis únicas palabras. gloria a Dios. Bueno, sin palabras, ¿verdad? Cuando yo dije, es un gran honor estar ahora en este foro, de veras es un gran honor por la grandeza que tenemos de ejemplos. Como ASEXA hemos tratado de reunir aquí a las compañeras y a los compañeros, precisamente por lo que decían los compañeros y las compañeras de San Juan, tenemos que unirnos. Y bueno, este testimonio nos da también el ejemplo de que se empezó en pequeño y que la lucha va creciendo. Pero va creciendo con trabajo conjunto de varias organizaciones, reconociendo que no podemos solos o solas y que una organización, por grande que parezca, necesita de las demás para avanzar. Gracias, Crisanta. Y ahora vamos a continuar con Angélica Choc. Antes que nada, muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros aquí presentes. Como lo han dicho, ¿verdad? Soy Angélica Choc, creo que más algunos ya me conocen, soy hermana de Ramiro Choc, encarcelado por defender la madre tierra, soy esposa del finado profesor Adolfo Ichamán, asesinado por la empresa CGN en el Estorizabal. Es un honor para mí estar aquí compartiendo un poco la experiencia, la resistencia que hemos tenido. Y es un gusto también poder saludar a las organizaciones que nos apoyan. ¿Cómo no decir a ASEXA? Y felicitarlo por sus 32 años de vida. Además de eso, felicito a la organización Derecho en Acción, que ha estado al lado mío, que siempre me apoya en los momentos difíciles. También a la organización de mujeres, Red de Mujeres, Stitch. Yo le agradezco por el apoyo que ellos me han brindado y a las demás organizaciones que estuvieron conmigo en los momentos muy difíciles. Quiero compartir un poco con ustedes mi resistencia. Mi resistencia no empezó cuando capturan a Ramiro Choc. Mi resistencia no empezó cuando asesinan a mi esposo. No. Mi resistencia lo traía yo desde pequeña. Desde 8 años, desde 9 años. Cuando yo miraba cómo asesinaban a mis compañeros, digo mis compañeros que en paz descansen, en los años de conflicto de tierra, conflicto armado. Desde ese año yo lo traía y hasta hoy en día. A pesar de todos los sufrimientos que ha pasado en mi vida, pero para mí la lucha sigue y la resistencia sigue. Para mí es un orgullo tener a Ramiro Choc encarcelado. Porque a él no lo capturan, lo capturaron porque es un delincuente, porque es un asesino, porque es un ladrón, porque es un corrupto. No, ¿no, verdad, compañeros? Claro que así es. Además, asesinan a mi esposo, al padre de mis hijos. 25 años de matrimonio, un esposo tan responsable, tan lindo, me lo quitan. Un día domingo, domingo negro, 27 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, las 6 de la tarde me llega la noticia. me gritan, el profe está muerto. Jamás y nunca lo creí. Pero cuando miré que llegó mi hijo, el que vio todo, mamita, de rodillas delante de mí me gritaba, mamita, mi papito, mamita, ¿qué pasa? Han asesinado a mi padre. Duele mucho, compañeros, pero tengo fuerza para seguir adelante. Tengo fuerza que mi esposo dejó, porque él estaba en defensa del territorio, defendiendo la madre tierra, los recursos naturales, lo que es de nosotros los pueblos indígenas, los guatemaltecos. Por eso estoy aquí. Como les digo, yo no me asusté. Yo no dije, mataron a mi esposo, me voy a hacer para atrás. Detienen a Ramiro, yo ya no sigo. No. La lucha sigue, compañeros. Y cómo me gusta, y siempre me ha gustado decir, que cada portavoz que no sea un hipócrita, que esté de corazón defendiendo esta madre tierra, que nos sostiene, que nos da la vida, que de ahí comemos, porque hay muchos o muchas organizaciones también que aprovechan que solo para sus bolsillos, cuando hay problemas, solo para ir a tomar videos para poder ganar dinero. Eso es lo que más odio en mi vida. Cómo me gusta que hayan compañeros y compañeras que estén en la lucha de corazón, como las compañeras y compañeros de San Juan Zacatepeques, es de admirarlos. Es de seguir el ejemplo. Yo quiero compartir con ustedes la criminalización. ¿Qué es eso? Es el mecanismo que usa el Estado, los terratenientes, los finqueros, los empresarios, para amenazar a líderes, para callar a líderes, para detener a líderes, para encarcelar a líderes. Esa es la criminalización. Otro, manchan la imagen de un líder, de un portavoz. ¿En qué sentido? Levantando chismes. El caso que me está sucediendo a mí en esos momentos, yo muy poco les estoy contando porque el tiempo es muy corto para nosotros. Como dijeron los compañeros de San Juan Zacatepeque, nuestra historia es tan larga, pero estamos haciendo breve. Eso es lo que han hecho con nosotros. Las amenazas, las órdenes de captura. Ahora, ¿qué dicen de mí? Eso a mí me duele. Es que ya no le hagan caso a ella. Están pagando a gente para que vayan a las comunidades de decir, no le hagan caso a Angélica. Si ella está mintiendo. Ella ya es comprada por la empresa. Ya le pagó 500,000. Aquí hay una compañera del store e incluso creo que ella misma sabe de esa historia. Porque la bola corre y mucha gente lo cree. Pero soy la única que sé que no es cierto. Porque yo a la empresa CGN me lo quiero enfrentar todavía. Yo no le tengo miedo a nadie, gracias a Dios, solo a mi Diosito. Pero yo sé que Él es el que me da la vida y Él me lo puede quitar cuando Él lo decida. Yo no le tengo miedo a las empresas, yo me los quiero enfrentar todavía. Están llevando militares a mi pueblo. Hay militares allá. Con estrategia los están llevando. ¿Qué está pasando? Están golpeando a jóvenes y diciendo que es que son mareros, que son esto, que no sé qué. ¿Y quién lo está pagando? La empresa. ¿Quién le está de comer? La empresa. ¿En qué carro anda? En los carros de la empresa. Es que no somos tontos para no podernos darnos cuenta. Eso es lo que he dicho yo. A mí me dolió. Asexa fue a visitarme unos días, no sé cuándo fue, pero llegó. Una compañera de Asexa me dijo, fíjese compañera, que por ahí nos contaron. Con pena venimos nosotros aquí porque nos dijeron que usted no quiere ver a ni una organización aquí. Porque dice que usted ya trabaja con la empresa, que la empresa lo mantiene. Yo soy una que también tengo mi orgullo. Si alguien me quiere llegar a visitar, que me visite de corazón. Yo en esos momentos, yo les quise decir, si es así, si lo creen, retírense. Yo lo quise decir, pero mejor me aguanté. Esa es la criminalización. Manchando imágenes. Poniendo en mal a líderes, lideresas. Eso es lo que hacen las empresas, los terratenientes. Yo le doy gracias a Dios, también a las organizaciones que nos apoyan en Izabal, más que todo en el Estor. Somos 7 comunidades que hemos sufrido los grandes desalojos violentos. Digo grandes desalojos violentos porque ahí se ha violado nuestros derechos, el derecho de la mujer, derechos humanos, derechos a los niños. ¿Y cómo no hablar? La violación, violencia, lo más duro que han sufrido las compañeras, las violaciones sexuales. Es que el ejército no llega como santitos, ellos aprovechan. Los antimotinos no llegan a hacer sus trabajos como se debe hacer, como son mandados, ¿verdad? Hacen de más. Roban, violan a las mujeres. De 5 a 8, 10 antimotines, soldados, agarran a las mujeres. Eso no es justo, compañeros. Nosotros estamos en una lucha muy duro y no nos creen. Salimos a las calles a gritar, pero ni así nos creen. ¿Qué debemos hacer? Estar unidos, seguir adelante. Eso es lo que debemos de hacer. Es muy duro el caso del Estor. A veces casi no se ha escuchado nada. Yo digo, siempre agradezco mucho a Derecho en Acción. Cuando vino el relator de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, nos consiguió el espacio para poder dar o expresar nuestras denuncias. Yo les digo a eso a ustedes, estoy sufriendo mucho, pero sigo adelante. Estoy sufriendo mucho porque me duele ver mis hijos esperar a sus padres día a día. Duele, duele, compañeros, compañeras. Y lo más duro, que juntamente con la gobernadora departamental de mi departamento, fueron a hacer esos grandes desalojos. ¿Cómo autoridades se prestan para hacernos daños? Y nosotros los andamos poniendo en su lugar, en donde están ahorita, hablando del presidente Colón. ¿Quién lo puso en donde está? ¿Acaso no fuimos nosotros? Y ahora nos da la espalda, no quiere saber nada. Siempre nos han engañado. Les agradezco mucho el espacio que me han regalado. Le agradezco mucho a Sexa por tomarme en cuenta. No somos nadie, no soy nadie. Digo, no somos nadie porque yo veo que somos 3, 2, aquí el compañero, pues de mujeres somos 3. Muy poco espacio para nosotros. Nosotros las mujeres debemos de luchar para ocupar más espacios. Debemos de luchar para que nos escuchen, que nosotros también tomamos decisiones, tenemos buenas ideas. Entonces, compañeros y compañeras, les agradezco mucho el tiempo. Yo creo que hay otros compañeros aquí también. Les agradezco mucho y pasen buena tarde con permiso. Gracias, Angélica. Retomando las palabras también de los mismos acá, compañeras y compañeros, el monstruo es grande. Nuestro enemigo es grande, pero nosotros no somos enemigos. Las organizaciones debemos pensar, debemos juntar nuestras ideas y buscar realmente hacia dónde apuntar. Gracias por el espacio. También como ASEXA estamos pendientes de lo que pasa, de cómo están ustedes, y tratamos de poner, aunque sea una gotita, en ese mar de dificultades que tenemos. Gracias por su ejemplo, y ahora le pasamos el micrófono a José Pilar, porque, bueno, San Juan Zacatepeques participó anteriormente y estamos aquí porque queremos que estén las cuatro organizaciones juntas. Bueno, entonces, José Pilar Álvarez, por favor, su tiempo. Sí, gracias. Muy buena tarde. Después de escuchar el testimonio de las dos compañeras, realmente yo me siento así como pequeñito, muy pequeñito a la par del valor de ellas, que en su lucha, en su resistencia, les ha tocado que arriesgar la vida de una manera, y han perdido a sus seres queridos, ¿verdad? Nosotros, bueno, en Zacapa hay una resistencia de comunidades campesinas, chortí, que les está tocando defender una montaña que se denomina Las Granadillas, que como los compañeros que estuvieron acá en la mañana compartiendo, se ubica en la región más árida de Guatemala, y según comparaciones que hemos hecho, se encuentra en la región más árida de América Central. Sin embargo, esta montaña es la única fuente de agua no solo del municipio de Zacapa, sino de Chiquimula, Jocotán, La Unión y una gran cantidad de comunidades ahí. Hace 7 años, estas comunidades decidieron organizarse en el seno de la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas, y hasta el día de hoy la conflictividad por defender el agua, la biodiversidad, los bosques, la vida, ha aumentado de tal manera que han matado a algunos compañeros, algunas compañeras, y han habido muchos procesos judiciales en contra de los líderes, de las líderes, órdenes de captura contra algunos de los compañeros, y una conflictividad social que las autoridades le han dado la espalda, no han querido abordar, y tememos que esto se va a salir de control y que lo que viene para los próximos días y semanas, tememos y nos preocupa, sean situaciones bastante preocupantes. A lo largo de estos 7 años, y a mí sí me gustaría invitar a Rubén Aldana, que es el compañero que está acá. Rubén, pase adelante. Y sí, pediría a todos ustedes un aplauso para él también. Porque el año antepasado, el año pasado, salieron 3 órdenes de captura. Rubén era uno de los que estaba con órdenes de captura. Y todo porque en el mes de mayo del 2008, uno de los finqueros terratenientes avalados por el Instituto Nacional de Bosques, una institución que dicen velar por los bosques de Guatemala y que todos nosotros sostenemos con nuestros impuestos, y es quien está acabando con la biodiversidad, con los bosques, con nuestras fuentes de agua a lo largo y ancho del país. Un finquero se le antojó colocar un candado en uno de los portones dentro de su finca, en la única vía de acceso a las fuentes de agua de todas las comunidades. Eso alertó de sobremanera a las comunidades, quienes comenzaron a buscar el diálogo con este finquero para pedirle explicaciones sobre el porqué de este candado y que lo quitara, porque el acceso a sus fuentes de agua no podían darle mantenimiento, y es que sus fuentes de agua están en la parte más alta de la montaña y ahí están los tanques de captación. A lo largo de 6 meses se buscó el diálogo con estos señores, no fue posible. Y el 28 de diciembre del año 2008, las comunidades en asamblea acordaron: si ustedes no nos dejan pasar a nuestras fuentes de agua, nosotros no lo vamos a dejar pasar a sus fincas. Y se acordó que el día 3 de enero del año 2009, las comunidades iban a bloquear el paso hacia la montaña Las Granadillas y que ningún finquero, que son 5 los finqueros poderosos, ahí en la región, apoyados por todas las autoridades de la municipalidad, gobernación, Ministerio de Ambiente, es decir, todas las autoridades del lado de ellos, dando la espalda a todas las comunidades campesinas e indígenas chortí que viven de esta montaña. Y efectivamente el 3 de enero a las 9 de la mañana las comunidades bloquean el paso. En la tarde se presenta uno de los finqueros que a la vez es juez penal en Chiquimula, con el Ministerio Público y la policía. Llegan a hacer señalamientos, acusaciones y señalamientos que el día lunes 5 de ese mismo año las comunidades denunciaron ante el Ministerio Público a ese juez, al fiscal, a la fiscal del Ministerio Público y a los agentes de la policía por haber llegado a intimidar y por abusos de autoridad en contra de 200 personas que estaban ahí protestando por el candado, por el libre acceso a la montaña de Las Granadillas y por la protección de sus fuentes de agua. Las comunidades estuvieron ahí durante 25 días resistiendo. Hubo colaboración entre las familias, entre los vecinos, de tal manera que aportaban dinero, maíz, frijol, café, pan, tortillas, y todos los días a mediodía se hacía una gran olla de comida donde todos comíamos. Sin embargo, los finqueros comenzaron a preparar una persecución judicial en contra de lo que ellos denominaban los líderes de ese movimiento y emitieron 3 órdenes de captura. Una en contra de Rubén Aldana, otra en contra de Néstor Eduardo Álvarez, que es mi hermano, y en contra de mi persona. Tanto mi hermano como yo somos pastores de la Iglesia Luterana Guatemalteca y Lugua, que con ASEXA compartimos, por ser programas socios, durante muchos años, luchas, trabajos en el país, y contra 4 compañeros más, que a quienes no se les autorizó la captura, pero sí a nosotros 3. El día 25 de enero, a mí me arrestaron. Buscaron un día domingo y fue después de la celebración en la iglesia. 5 miembros del DINC, vestidos de civil, muy armados, se presentaron con una orden de captura bajo las acusaciones de coacción, instigación a delinquir y perturbación de la propiedad privada. Estos y otros delitos son los que acostumbran los finqueros, terratenientes y estas empresas a acusar a quienes estamos defendiendo nuestros derechos al agua, a la vida. Me arrestaron. Sin embargo, Rubén y Néstor Eduardo tuvieron que esconderse y así estuvieron durante 15 días escondidos con el temor de ser capturados. El domingo 25 me arrestan y ese día lo que nos llamó mucho la atención y que es muy importante tomar nota de esto fue la solidaridad local que se hizo visible ese día domingo, donde me imagino que todas las familias están descansando en sus hogares. Hubo grandes movilizaciones ahí en Zacapa, nunca antes vista. Movilizaciones que se trasladaban, que de donde estaba la sede del Departamento de Investigaciones Criminalísticas de la Policía, al Juzgado de Paz, al INACIF, de nuevo al Juzgado de Paz, más de 400 personas andaban tratando de proteger, bueno, en el caso mío, que fui el arrestado ese día, tratando de que no fuera a pasar mayor cosa y evitar que fuéramos a dar a la cárcel de los Jocotes, porque supimos que habían sido contratados sicarios dentro de la cárcel, que en cuanto llegara cualquiera de nosotros tres a este lugar, fuéramos eliminados. Les habían pagado incluso 30,000 quetzales para poder hacer esto. Las comunidades movilizadas ese día, detrás de nosotros, 8 patrullas de la policía salvaguardando, es decir, ahí cargando de un lugar para otro. A esas 8 patrullas las comunidades les pincharon las llantas, mandaron a traer más policías con armas más pesadas. La patrulla en la que me llevaban y que no conocía en la región medio se extravió y agarró en dirección de Los Jocotes, que es la cárcel de máxima seguridad en la región. Entonces las comunidades ya se habían ido adelante y el objetivo era ya liberarme de manos de la policía y no permitir que ninguno de nosotros fuera a dar a la cárcel. Es decir, compañeros y compañeras, ese día, después de unos estudios que hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, determinó que yo requería asistencia médica y me recluyeron en una clínica privada. La solidaridad era tal ahí en Zacapa ese día que 400 personas de las comunidades durmieron ahí en el hospital. El dueño del hospital, que es un médico amigo, abrió las puertas de las comunidades del hospital y la gente prácticamente durmió en el hospital, dentro del hospital. Al siguiente día fue la audiencia, me dejaron libre con medida sustitutiva, que era el arresto domiciliar, firmar un libro cada 15 días, tenía prohibido ir a las comunidades, reunirme con la gente. Mientras tanto, el bloqueo de resistencia pacífica seguía ahí en el portón, el candado aún no lo quitaban. Y fue hasta el día 6 de febrero, bueno, antes de eso, el 28 de enero, una de las propietarias de la finca decide quitar el candado, y el acuerdo era que quitando el candado ellos, las comunidades también quitaban el suyo. Y así fue, se liberó el paso. Y se firmó un acta en donde todos nos comprometían a nunca más bloquear el paso de las comunidades hacia sus fuentes de agua. El día 6 de febrero nos presentamos en audiencia los tres cohortes de captura, y ahí fuimos absueltos por el juez, porque no había mérito para que nos estuvieran persiguiendo penalmente. Y fuimos totalmente absueltos y el caso quedó sobreseído. Ese día de la audiencia donde los tres fuimos absueltos, en los alrededores de la corte, ahí en Zacapa, no cabía la gente. La gente estaba preparándose incluso y pensando ya en ir a comprar gasolina a la estación e incendiar la Corte Suprema de Justicia ahí en Zacapa, si la noticia que salía de ahí era contraria a quedar todos nosotros liberados. Bueno, de esa manera pues siguen las amenazas contra nosotros, la persecución criminal, ya no solo contra nosotros, sino que las intimidaciones contra los líderes en las comunidades. Nosotros seguíamos buscando incidir en las autoridades locales, pero no fue posible. Realmente notamos que se aliaron con los señores finqueros. Hemos ido al Congreso en muchas ocasiones y hay una iniciativa de ley que estamos ya implementando, y ojalá que a lo largo y ancho del país podamos unirnos todos para que esa ley forestal en Guatemala sea cambiada de una manera u otra, porque solo está beneficiando a los intereses madereros de este país y está realmente violentando los derechos de los pueblos y de las comunidades. Hoy tenían que haber estado con nosotros aquí 15 personas acompañándonos. Sin embargo, el día de ayer fueron citadas al Ministerio Público porque fueron acusadas de robo, detención ilegal y amenazas de muerte, a raíz de que el día 23 de junio pasado, dos camiones que transportaban 56 trozas de madera de bosque natural de pino en la montaña de las Granadillas, avaladas por una licencia forestal que el Instituto Nacional de Bosques dio a los propietarios de la finca Tachoró, que es la misma finca donde colocaron el candado, pero no pudieron estar, tuvieron que atender a esa diligencia en el Ministerio Público el día de ayer. Y no sabemos, porque estábamos aquí nosotros, a qué acuerdo llegaron, en qué terminó esa audiencia en el Ministerio Público. Lo que sí sabemos es que los camiones propietarios de la madera, en compañía del Ministerio Público y varios carros con hombres fuertemente armados, fueron a recoger la madera que quedó tirada en el camino cuando las comunidades en resistencia obligaron a los choferes del camión a dejar la madera ahí e irse ellos entonces vacíos. El temor que tenemos, y me han llamado varias veces hoy, es de que seguramente los finqueros van a intentar seguir bajando madera de la montaña de las Granadillas. Como ya Rubén explicaba en la mañana, son talas de bosque que el INAVE está autorizando en zona de recarga hídrica, en bosque natural, tratando de justificarse en esos PINFOR, esos pagos de incentivos forestales, que son monocultivos, que atentan contra la biodiversidad, contra la vida, contra las fuentes de agua, y realmente hay mucho temor, porque como decían las compañeras, el miedo está aumentando en las aldeas, en las comunidades, porque constantemente pasan camiones, carros con hombres fuertemente armados, con vidrios polarizados, nos dan seguimiento, en fin. El día primero de julio de este año hicimos una caminata pacífica en Zacapa en protesta por la tala de los bosques en la montaña de las Granadillas y para denunciar los procesos legales que están preparando en contra de los vecinos de estas aldeas que están bloqueando el paso de camiones con madera y para protestar contra la criminalización que nos está dando allá. Unas 300 personas participamos en la caminata, de iglesias, de comunidades. Y ese día, uno de los finqueros andaba en su carro, vidrios polarizados, tomándonos fotos a todos. Y públicamente, en los discursos que dimos en el Parque Central, denunciamos eso, que era un acto de intimidación, y preguntándonos cuál es la intención de este de tomarnos fotos. Al siguiente día, él puso una denuncia contra mi persona en el Ministerio Público por difamación. Pero al siguiente día de haberla puesto, llegó a retirar la denuncia. La quitó. No sabemos por qué. Y se sintió inseguro, o quién sabe qué le recomendaron o asesoraron, en fin. Y entonces se han levantado un montón de chismes, de bolas, y lo que buscan es crear la desconfianza hacia las iglesias que nosotros representamos, hacia las comunidades. Para terminar, compañeros y compañeras, a mí me gustaría que en unos minutitos también Rubén exprese algo de lo que le tocó vivir a él, que estamos viviendo, y como las compañeras decían, desde San Miguel Ixtahuacán, Asunción Mita en Jutiapa, el Estor Izabal, en el sur del país, yo creo que los pueblos es tiempo de que empecemos a unificar estas luchas de resistencia que tenemos, porque son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, ¿verdad? Yo creo que estos congresos nos ayudan mucho. Y realmente agradecer la invitación a compartir este testimonio, a Sexa, ¿verdad? Y a las compañeras, pues, y nuestra solidaridad también con la compañera hermana de Ramiro, y que estamos nosotros que lo vamos a ir a visitar allá para manifestarle también nuestro acompañamiento, nuestro apoyo. Íbamos a ir a la luz de un evento que iba a haber, pero por Ágata no se dio el evento, pero vamos a ir a un gran grupo para estar con él allá y expresarle que no está solo, y que aunque a veces nos sentimos solos, ¿verdad?, y nos deprimimos y nos angustiamos y nos ponemos tristes, pero al escuchar, por ejemplo, a las compañeras acá, le vuelven a uno los ánimos, el valor, el entusiasmo, y no nos tenemos que dejar ahuevar por estas empresas, ni finqueros, ni terratenientes, ¿verdad? Comparto mucho la admiración que José Pilar manifiesta de las compañeras. Mis respetos para ellas. Son unas grandes personas, muy valientes además. Es un valor que lo da Dios y que no se lo quita a nadie. A la par de sus conflictos, yo creo que los míos son un poco más pequeños, pero igual son conflictos, ¿verdad? Tal vez resaltar algo que se le olvidaba a Pilar, cómo la unidad y estar pendiente del compañero es importante. Ese día que capturaron a Pilar, yo iba a ir a participar de la misa que él da, pero por X o Y razón ya no me moví de mi casa. Y cuando yo le llamé porque teníamos planificado alguna reunión, él me dijo que había sido capturado, y también los de la Trementina me llamaron y me dijeron que yo ni me moviera de mi casa. Pero sin embargo, yo llamé a Arnoldo, el que estuvo acá conmigo, porque además de ser compañeros hemos sido buenos amigos con Pilar, y Arnoldo me dijo que él andaba en la ciudad y él iba a ver qué hacía. Y algo muy importante de estar, como les repito, unidos, es que el médico que atendió a Pilar desde el momento en que la policía ya lo cargaba en los carros, hasta en jeans, hasta en sandalias, porque estaba descansando en un día domingo, como dice Pilar, se fue el médico a ser su asistente personal, sin que, miren, en las clínicas privadas o en los hospitales privados no atienden a nadie de regalado. Pero cuando uno tiene amigos de verdad que responden, a ellos no les importa el dinero. El médico se fue y estuvo todo el tiempo con su maletín a la par de Pilar, y esto lo hacíamos para que se dictaminara a Pilar enfermo y se fuera a un hospital. No querían en el INACIF, no querían en ningún lado, y no querían creerle a él, e incluso él usando estrategias, diciéndole a Pilar que tomara esto y lo otro, aunque Pilar no quería hacerlo. Pero al final de cuentas, se decidió que Pilar iba a ir a un hospital. Si no, quién sabe si estuviera acá presente con nosotros, ¿verdad? Pero además, ellos también tienen sus estrategias. A Pilar se le olvidó decir que los cuatro jefes de policía locales nos pusieron una investigación secreta recientemente, antes de que pasara esto del paro de esos camiones con madera, y que les quitaron la madera y le trataron de prender fuego, pero como estaba verde no encendió. Pero esto ellos ya estaban planificando. Y nuevamente en las investigaciones que nosotros tuvimos acceso a través de, repito, de los compas diputados de URNG en el Congreso, ellos ahí, después de terminar con la reunión con unos ministros, en la que el ministro de Gobernación no se presentó, yo creo que solo le mandó este documento a Héctor Nuila, nos llamó y le dijo a José Pilar: la situación de ustedes está complicada, quiero darles este documento. Y el documento iniciaba desde que el gerente del INAV pasaba un informe a los policías, especialmente al de Diprona, en donde ellos iban a empezar a bajar la madera del bosque, y ellos estaban seguros que la comunidad iba a hacer algo, pero ellos querían tener ya a quién criminalizar por eso. Entonces los cuatro policías coincidieron en investigar secretamente, que yo creo que ni siquiera visitaron a nadie, sino simplemente se les ocurrió, y empezaron a escribir nombres, y los nombres eran el de José Pilar y el mío, en donde nosotros ya estábamos hasta con acusaciones, hasta con sindicados de los delitos que esto conllevaba. Si ocurría lo que iba a ocurrir, los responsables éramos José Pilar y yo. Y los cuatro jefes coincidían en eso, hasta llegar el informe al ministro de Gobernación. Entonces, si este diputado no nos hubiera facilitado esa información, a estas alturas nosotros estuviéramos presos. Porque cabalmente sucedía lo que ellos estaban planificando y los responsables ya estábamos acusados de que eso iba a suceder. A raíz de que nosotros tuvimos acceso al documento, yo no estaba acá en el país, andaba afuera, y ellos tuvieron una serie de reuniones con los policías que no hallaban ni qué hacer, preguntándose cómo estas personas tienen este documento si es una investigación secreta. Y no encontraron la forma de responderle al gobernador, porque ellos estaban haciendo una investigación así de líderes comunitarios que no tienen ninguna mancha judicial. No encontraban la respuesta a ellos. Al final de cuentas tuvieron que comprometerse a hacer un informe nuevo en donde corregían su error, que hasta la fecha no lo tenemos en nuestras manos. Entonces sí, nosotros debemos de tener mucho cuidado en dónde caminamos, a qué horas caminamos y con quién conversamos, y hay que tener en cuenta que también en estos tiempos intervienen los teléfonos. Hay que tener cuidado qué decimos a través de los teléfonos y con quién hablamos, porque las intervenciones telefónicas no son solo de la CICIG. Las tienen hasta los delincuentes y las tienen los infiltrados en el gobierno para asesinar líderes, para criminalizar líderes. Tengamos mucho cuidado de lo que hacemos, porque sabemos y tengamos la gran responsabilidad de que lo que a nosotros hacemos es algo grandemente riesgoso, no es cualquier cosa. Yo le hago un llamado, y especialmente a los hombres, aquellos que en algún momento les gusta tomarse algún trago, que tengan mucho cuidado, que no lo hagan, si no lo hacen mejor, pero si lo hacen, que lo hagan en su casa y que no se pasen, porque es muy peligroso. Les estamos dando la oportunidad de que nos casen en la cacería que ellos andan. Gracias nuevamente y estemos muy unidos.